ha propuesto, ha pedido que se congelen varios impuestos, que se limite el crecimiento de otros, en fin, por ejemplo, piden que se congele el IBI, bueno, entre otras cuestiones. No sé, entraremos un poco en detalle de ellos. No sé cuál es la filosofía de su planteamiento exactamente. Bueno, mira, desde el Partido Nacionalista Vasco hemos hecho un planteamiento, yo entiendo que y si me permites, de muy sensato con los tiempos que corren, pues porque al ciudadano se le puede exigir en momentos muy determinados, pero desde luego en la actual coyuntura y la actual situación hay que ser permeables cómo lo está pasando el ciudadano, cómo lo estamos pasando todos en definitiva, ¿no? Y lo que tratamos, lo que proponemos es, por una parte, si ponemos de manifiesto y denunciamos que entendemos que hay un claro, pero clarísimo, y luego si quieres entramos al detalle, afán recaudatorio por parte del equipo de gobierno de Bildu, es evidente. Entendemos que no es momento de incrementar la presión fiscal al ciudadano en general y en particular, pues bueno, pues a su día a día y a su economía doméstica. Tampoco se puede incrementar, como se pretende por parte de Bildu, la presión fiscal a las pequeñas y medianas empresas. Tampoco se puede incrementar la presión fiscal, como se pretende por parte de Bildu, a la industria y al comercio, y tampoco entendemos a las grandes empresas en general, ¿no? Nosotros apostamos en líneas generales, luego si quieres entramos en algunas, porque hay algunas excepciones, ¿no? En líneas generales entendemos que es momento de congelación, de apostar por la congelación en cuanto a las tasas e impuestos. Y por otra parte también entendemos que, bueno, hay una serie de impuestos que están sujetos a contratos y están sujetos a, bueno, pues a un marco jurídico determinado como es un contrato y por tanto son de obligado cumplimiento el incremento del IPC, ¿no? Con lo cual ahí, pues bueno, pues entendemos, insisto, que determinados impuestos que están sometidos a ese incremento de IPC. Pero en cualquier caso, en líneas generales, desde el Partido Nacionalista Vasco apostamos por la congelación, es momento de congelación, y ya tendremos en ejercicios sucesivos, en años venideros, momento de incrementar, y desde luego, pues bueno, pues estamos en contra de incrementar, como se pretende, la presión fiscal, y por supuesto, pues bueno, pues en contra del afán recaudatorio, insisto, por parte de Bildu, y si quieres, pues bueno, hablamos ya de determinados impuestos, pero bueno, un detalle, pues bueno, pues son las... Pues en un pleno se pidió una relación de las multas, ¿no? Y por ejemplo las multas de por aparcamiento y de, bueno, pues se hablaba de otros ejercicios y en los ejercicios actuales con Bildu prácticamente se está duplicándose lo que se recaudaba por este concepto en otros ejercicios, ¿no? Por ejemplo, de ahí claro afán recaudatorio por parte del equipo de gobierno de Bildu, ¿no? Entonces piden, bueno, en resumen, que se congele el impuesto de bienes inmuebles, que se congelen también otros tributos, que creo que recordar que eran pues el precio de los servicios funerarios, en el tema de los vehículos también, el precio del uso del vehículo, retirada de automóviles, en fin. Y hablaban también del tema de basuras, ¿no? Hacían una propuesta. Sí, mira, básicamente nosotros nacimos una primera reflexión que es en cuanto al plan de recaudación, ¿no? Al plan tributario personalizado de pago, ¿no? Y al final, por mucho que se diga, lo que supone es un adelanto efectivo en el pago. Es decir, a nadie se le está ahorrando absolutamente nada, a ningún ciudadano, a ningún audioarra. Lo que se está haciendo es el adelanto efectivo del pago, como te digo, ¿no? Bueno, otras cuestiones en relación con el IBI. Nosotros lo que proponemos, aunque sea es mínimo, ¿no? Pero bueno, este año para este ejercicio era el incremento del 0,24%. Y nosotros pedimos que se quede el 0,24% y no el 0,25% que propone Bildu, pues porque como te comentaba con anterioridad, entendemos que con la actual coyuntura de crisis y la actual situación económica, pues entendemos que, bueno, pues que los audiovisuales ya están haciendo muchos esfuerzos, ¿no? Y el ciudadano en general, y que ya habrá tiempo en otros ejercicios de mayor bonanza para incrementar progresivamente ese porcentaje hasta el 0,30% que se había pactado con la Diputación Foral de Álava. Otra de las cuestiones por las que apostamos desde el Partido Nacionalista Vasco es también por la congelación en cuanto al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, que Bildu propone el incremento del 2,7% y nosotros proponemos la congelación, ¿no? Otra de las cuestiones también es la recogida de residuos sólidos urbanos. Bildu, curiosamente, bueno, propone el 10%, un incremento del 10%, y nosotros lo que entendemos que proponemos la subida una subida del IPC, exclusivamente del IPC del 2,7%, pues porque también entendemos que es momento de no pedir más esfuerzos al ciudadano, y fundamentalmente porque la financiación de la recogida está prácticamente conseguida, ¿no?, por parte en el municipio de Llodio, a diferencia de otros municipios, ¿no? Y bueno, pues como muy bien comentabas, bueno, pues tenemos, apostamos también por la congelación, a diferencia de Bildu, que propone un incremento del IPC, y nosotros apostamos por la congelación pues en los servicios funerarios que comentabas, en la retirada de vehículos en vía pública. Bueno, hay una cuestión que fíjate, antes comentábamos el afán recaudatorio, ¿no? Hay una de las cuestiones que nos llama muchísimo la atención. Bildu propone una tasa realmente sorprendente, una nueva tasa por importe de 15 euros por pérdida o rotura de la llave de las taquillas y las instalaciones municipales deportivas, ¿no? Hombre, nos parece realmente un despropósito que se vuelva que se plantee esta nueva tasa, bueno, en contra directamente del ciudadano, ¿no?, cuando hay que apelar a la responsabilidad del ciudadano. Y desde luego esto nos parece realmente, si me permites, casi surrealista. No estamos en contra, por supuesto, de esa nueva tasa. Y en otras, pues bueno, pues nos encontramos también con la tasa referida al aprovechamiento especial del dominio público. Bueno, esto es un debate que se surgió en el seno de la mesa Perco, una propuesta de la asociación APIL, y bueno, estamos de acuerdo con la propuesta que se hace por parte de la asociación. Y bueno, pues algunas cosas más. Bueno, tenemos también los cursillos, como has comentado, creo que has comentado los cursillos de la Casa de Cultura. Nosotros compartimos el incremento del la serie del IPC, pues porque, como te he dicho también con anterioridad, todas aquellas tasas que están incluidas en el marco de un contrato, pues al final son de obligado cumplimiento, y en ese contrato se establece el incremento del IPC, ¿no? Claro, hay que cumplir para luego poder cumplir con el contrato, ¿no?, de gestión. Claro, cuando hay margen de maniobra, insisto, nosotros apostamos por la congelación, porque ya habrá otros años, ¿no?, otros ejercicios posteriores al presente, en el que se pueda pedir un esfuerzo. Desde luego ahora no es el momento, pero claro, si está sujeto a un contrato, pues al final, en última instancia, en ese contrato pues establece una vinculación jurídica y una cláusula de obligado cumplimiento, como te digo. Establecimos una serie de bonificaciones para todos aquellos cursillos para los que los beneficiarios sean, pues bueno, pues los ciudadanos, los laudiobarras, ¿no? Y si quieres te las comento muy rápidamente. Uh-huh. Bueno, planteamos una reducción del 40% de las tasas correspondientes para todas aquellas personas, los alumnos y alumnas, que estén empadronados en Laudio con una antigüedad mínima de 2 años. Además de ese 40%, planteamos una reducción una bonificación del 10% de las tasas resultantes cuando se acredite que el alumno o la alumna pertenece a una unidad familiar que, como te digo, se acredite que está en posesión del título, por decirlo de esa forma, de familia numerosa. También planteamos, además del 40%, una reducción del 10% de las tasas para todas aquellas personas, alumnos, que se estén beneficiando o que estén recibiendo un curso de los que se imparten por parte del Ayuntamiento, de la Casa de Cultura, a todos aquellos que estén en situación de desempleo. También planteamos una reducción del 10%, además del 40% que decíamos antes, para todas aquellas personas que tengan más de alumnos o alumnas que tengan más de 65 años. Y por último, planteamos, además del 40% inicial, una reducción complementaria del 20% para todos aquellos alumnos o alumnas que tengan la condición legal de viudo o viuda. Uh-huh. Y en definitiva, pues lo que pretendemos es que en este momento de crisis, que lo repetimos con muchísima frecuencia, pero es así, ¿no?, que en la que de una forma u otra todos los laudiobarras lo estamos padeciendo, pues bueno, pues hay que facilitar el día a día y la economía doméstica, en definitiva, a los ciudadanos, a los laudiobarras, ¿no?, y pedirles esfuerzos, desde luego, y repito una vez más, en otros ejercicios en los que esperemos que haya una mayor bonanza económica. Además, también ustedes piden, o por lo menos, no sé si han sido ustedes, creo que sí, lo he escuchado, que no solamente sea la Junta de Gobierno, que ahora mismo solamente está EH Bildu y Omia, ¿no?, sea la que decida o fije los precios públicos, ¿no? Claro, claro, claro. Nosotros entendemos que el foro adecuado en el que estamos representados todos, absolutamente todos, están representados todos los ciudadanos a través de sus representantes electos, que son los concejales, que somos los concejales, es el pleno. Y por tanto tiene que dilucidarse y resolverse, por supuesto, en el entendemos el órgano soberano por antonomasia, ¿no? que es el final y en última instancia, por supuesto, que es el pleno. Y hacer dejación de ese foro nos parece un absoluto despropósito y una irresponsabilidad. Pero en cualquier caso, si ya hemos hablado de la Junta de Gobierno y de la utilización que entendemos incorrecta y desde luego no ajustada a derecho y absolutamente partidista que hace el equipo de gobierno de Bildu, de la Junta de Gobierno, ¿no?, que no compartimos y esperemos que se pueda reconducir. De todas formas, de momento siguen sin volver, ¿no? De momento seguimos sin volver, pero lo hemos comentado en alguna ocasión, Arceli. Uh-huh. Nosotros entendemos que hay que estar en todos los en todos los sitios, en todos los foros donde se toman decisiones, y porque el ciudadano en la Audiarra nos lo exige, nos exige que estemos en todos los sitios donde se toman decisiones de cara y en interés del municipio y de todos los audiarras. Lo que pasa es que, volvemos a repetir, cuando nosotros en la Junta de Gobierno consideramos que hay cuestiones que se tienen que resolver previamente porque tienen una importancia económica importante, realmente relevante, o porque en su caso son proyectos estratégicos para el audio, bien por esas dos cuestiones, por su importancia económica o por su importancia en cuanto proyecto estratégico, entendemos que se tiene que dilucidar o resolver antes o consultar con carácter previo en la comisión del área y no llevarlo directamente a la Junta de Gobierno, y no se hace. Se lleva directamente a la Junta de Gobierno y Bildu, entendemos que de una forma absolutamente impropia, hace uso de una mayoría que no le corresponde, ¿no? Con lo cual nos hemos quejado, hemos pedido que recurren, que no utilicen la Junta de Gobierno de una forma partidista, pero no, de momento, desgraciadamente, no hemos llegado a ningún acuerdo en esa materia. Esperemos que pueda ser, ¿no?